pensar. Vaya puta mierda, coño, que el concierto va a empezar. La gente nos espera, nos vamos a actuar. La liaremos parda hasta explotar. Estamos preparados, ya vamos a tocar. Traerme al señor Lemos que me quiero emborrachar. Para finalizar, pero nuestros colegas siempre piden muchas más. El culo nos espera, nos toca desmontar. Subir.